Radio Clara. Buenos días. En nuestro colegio estamos en crisis. Nos hemos vuelto esperadores por culpa de unos pequeños invasores que no paran de molestar. Por tanto, hemos decidido tomar cartas en el asunto y escribirlas para que se vayan. Estos pequeños invasores son los piojos. Querido piojo, llevas casi 2 meses en mi cabeza. Cada día veo a miles de personas y no te quieres ir con ellas. Las gotas raras que da la mi madre en la farmacia serán buenas para ti, pero para mí nada de nada, puesto que sigas conmigo. Entonces te pido por favor que te vayas de aventura a otra cabeza. No tendrás que ir muy lejos. Encontrarás en el tercer piso de mi casa una cabeza que te gustará mucho. ¡Tiene muchísimo pelo! Sería una cabeza de lujo para ti. Te digo sinceramente, estoy harto de ti. Te doy una semana para que te vayas, porque mi madre está dispuesta a hacerte la vida imposible. Para terminar contigo, espero que leas esta carta y te lo pienses muy bien. Tienes que irte. Te hago un favor diciéndotelo porque si no vas a terminar muy mal. Eres un ser vivo muy desagradable y feo. En una palabra, eres un parásito, de los más antipáticos. Espero que te decidas pronto, puesto que no te aguanto más. Adiós para siempre, tu hospedador. Hola piojos, soy Alba, vuestra casera. Veo que no os queréis ir de mi cabeza. Ya sé que estáis muy a gustito, pero a mí me picáis un montón y la verdad es que me molestáis. ¿No os apetece visitar otro lugar? Lo que sucede, si no os vais, es que os voy a tener que matar con un producto y no quiero eso. Ya sé que estáis muy calentitos en mi cabeza y que mi sangre está muy rica, pero me encordiáis un montón. Sois muy molestos porque cuando coméis me empieza a picar mucho la cabeza y es insoportable. ¿Sería posible que os marchaseis a otro lugar? Estoy un poco harta de vosotros. Siento echaros de esta manera, pero no aguanto más. Un saludo, vuestra casera. Querido rey piojo, que habitéis en mi cabeza y la de mi hermana, os pido pacíficamente y por escrito que os vayáis. Llevamos 2 años en una intensa batalla. Ya sé que han habido muchas bajas en tu bando, pero soy realmente molestos y me pica mucho la cabeza. Hemos buscado todos los remedios posibles. Aún así, seguimos en esta intensa lucha. Yo me estoy cansado. Sinceramente, tenéis millones de cabezas. Os propongo una cosa. Si os vais, podréis volver una vez al año, pero como no os vais, pues parece que os guste mi pelo y no os marcháis de mi cabeza. Y es muy molesto teneros ahí arriba. Si os digo la verdad, es horrible. Atentamente, Daniel. ¡Hasta la próxima plaga!